Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Estamos en una edición más, hoy martes 6 de noviembre. Gracias a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que pues nos consolidan con su confianza, ¿no? Estamos desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Quiero recordarles nada más que usted puede llamar al 2220-966, dejar su nombre, su número telefónico y ser parte de esta lista de personas que nos escuchan y que además comienzan a participar en el sorteo de una canasta donada gentilmente por la Feria Agroartesanal de La Carolina. Es válido informar que pues este sorteo se hace con la presencia de las organizadoras de esta feria y de quien dona esta canasta, y pues esto se hace la tercera semana de noviembre, el día jueves, a las 10 de la mañana. Bien, son las 9 de la mañana con 5 minutos, gracias a Dieguito Salazar, a nuestros compañeros. Y por supuesto, comenzamos como cada día con música. Les comento que el día de hoy estará con nosotros el vicepresidente de la Cámara del Libro para hablarnos de la Feria Internacional del Libro, precisamente. Por otro lado, estará con nosotros para hablarnos de senderismo y de la conquista del Antisana, uno de nuestros queridos compañeros de aquí de la radio, de la Casa de la Cultura, además, un joven andinista, Rommel Revelo, y entendemos que un par de andinistas, quienes están pues en estas lides, ¿no?, con las montañas de nuestra patria, estarán también con nosotros, haciendo un poco una historia de la cuestión del senderismo acá en el Ecuador. Luego estaremos hablando sobre el Festival del Sur, ¿no? Festival del Sur, y con Manuel Solórzano, Y por supuesto, a las 10:30, José Pacheco también estará con nosotros, este cómico ecuatoriano, que pues está presentando su obra en Café Toledo. Bueno, esta es un poco nuestra propuesta para el día de hoy. A ustedes, señoras, señores, mil gracias. Iniciamos La Rayuela. Buenos días. Take me out of my head, see what I see.

Suavecito.

en la Casa de la Cultura de Loja y Sañe Colectivo. Aquiles Salinas Ochoa es la persona responsable de esta actividad. Por otro lado, amigas y amigos, la Luciérnaga Cine Club, ciclo de cine, Luciérnaga Ciudad y Derechos, en el Auditorio Pablo Palacios y Bernardo Valdivieso, esto es en Loja, el miércoles 28 de noviembre a las 19 horas. Estas son actividades también de nuestros núcleos. Ustedes conocen, la Casa de la Cultura alberga muchos núcleos y pues por eso mismo estamos dando a conocer igualmente este recital de danza folclórica nacional e internacional con el contexto de la jornada cultural Viva la Casa, Cultura y Libertad. Esto es en el Teatro de Artes Segundo Cuevaselli, y será estará en Bernardo Valdivieso y Rocafuerte en la ciudad de Loja. En breves minutos, amigas, amigos, estará ya con nosotros el vicepresidente de la Cámara del Libro, Núcleo de Pichincha, Osvaldo Almeida. Y precisamente, pues ya sabemos, Quito se alista a recibir a la Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Palabras que dan vida, palabras que transforman, palabras que brillan. 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2018. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Plan Nacional del Libro y la Lectura, la Alcaldía de Quito y la Cámara Ecuatoriana del Libro organizan el evento que tendrá lugar desde el 9 al 18 de noviembre. La 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura pues se realiza en un nuevo centro de convenciones metropolitano de Quito. Esta 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, Quito 2018, se realizará ya en el nuevo y moderno recinto ferial, el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, del 9 al 18 de noviembre. Este es un nuevo escenario para la feria, que concita, por supuesto, la atención de todos los públicos que buscan su ADN en libros y palabras. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Plan Nacional del Libro y la Lectura, la Alcaldía de Quito y la Cámara Ecuatoriana del Libro presentan este evento que contará con más de 200 actividades dentro de la agenda cultural de la feria, entre las que se destaca la presencia de más de 80 escritores nacionales e internacionales. La FIL Quito 2018 se honrará con la presencia de las letras diversas de México, con la presencia de la extraordinaria historia cultural del país azteca y Esmeraldas como provincia invitada de honor. Además, tras el éxito del año pasado, pues el pabellón infantil contará con 300 metros cuadrados y su agenda propia. La emblemática Noche del Libro será el día jueves 15, con precios especiales y sorpresas para los amantes de la lectura. La 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura 2018 será una oportunidad única e imperdible para los lectores y pues para todo el público, ¿no?, que disfrutará de esta fiesta de las letras y las palabras. Como lo había anunciado hace unos minutos, ya está con nosotros Osvaldo Almeida, vicepresidente de la Cámara del Libro, Núcleo de Pichincha. Bienvenido, señor vicepresidente, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días y a toda la audiencia un gran saludo. Bueno, la verdad es que la Feria Internacional del Libro y la Lectura yo creo que ya se ha institucionalizado de tal manera, pero además ha llegado a la afición de muchos, ¿no?, sus ciudadanos, tanto es que ya esperamos, ya preguntamos, ¿cuándo llega la Feria Internacional del Libro? En esta medida, pues sabemos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Plan Nacional del Libro y la Lectura, la Cámara, que usted preside como vicepresidente también, pues han hecho su mejor esfuerzo para este año. Buenos días. Muchas gracias, Beatriz. Sí, definitivamente la Feria Internacional del Libro, ya vamos para la 11ª edición. Desde el 2008 venimos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Cultura. Y desde el año anterior, desde la 10ª edición y también en este año, contamos con el apoyo del municipio de Quito, con la Dirección de Cultura, Y claro, este año estrenamos Casa Nueva también. Así que es una grata noticia. Yo creo que es una fiesta importantísima a nivel cultural, probablemente el evento cultural más importante del año y definitivamente aquí en la ciudad de Quito igual. Y claro, como usted decía, muy esperada la feria. La gente espera ver qué novedades hay en el mercado del libro, qué nuevos títulos puedo encontrar, qué nuevas aventuras puedo conocer. Para esta feria conozco que pues las ciencias será un punto predominante dentro de la feria. Háblenos un poquito sobre eso. Sí, cada edición de la Feria Internacional del Libro tiene un eje transversal. En este año pues es la ciencia y la juventud. El año pasado fue la mujer, la niñez. Entonces, este año pues la ciencia y la juventud tienen un papel muy interesante dentro de la feria, que empieza ya este viernes, el viernes 9 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana estará ya abierto el recinto, el Centro de Convenciones Metropolitano, el nuevo Centro de Convenciones que tiene la ciudad de Quito. Eso, ¿no? Sí, es importante aclarar, también. Así es, que está ubicado en la Avenida Amazonas, ¿sí? Junto a la antigua terminal del aeropuerto, donde era antes del aeropuerto. ¿Ya? Si vamos, digamos, de sur a norte, pasamos la nueva estación del trole. Perfecto. Y antes de llegar a la nueva terminal, a mano derecha, ahí en el bulevar que están construyendo en el Parque Bicentenario, está el Centro de Convenciones Metropolitano. Tenemos parqueos, la entrada a la feria del 9 al 18 de noviembre será totalmente gratuita para todos los visitantes y estaremos atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Como usted citó, el jueves 15 de noviembre es la noche del libro, nos quedaremos hasta las 11 de la noche atendiendo a todos los visitantes de la feria. ¡Qué maravilla! Esmeraldas es la provincia invitada. En base a qué se decide, digámoslo así, la provincia que vendrá como invitada a la feria? Bueno, esta es una decisión que normalmente se ha tomado al interior del Ministerio de Cultura. El año pasado fue la provincia de Manabí. De alguna manera, lo que se pretendía el año anterior era impulsar a la provincia luego de aquel fatídico terremoto que sufrió en el mes de abril del 2016. Y ahora, pues, la provincia de Esmeraldas, de alguna manera, también se ha visto afectada por todos estos problemas que ha habido en la frontera, con la guerrilla colombiana, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Esmeraldas es una provincia que tiene muchísimo que ofrecer, no solamente a nivel literario, sino en general toda su cultura, el turismo, la gastronomía, el arte, la cultura de la provincia esmeraldeña es muy valiosa. Así y de es. Alguna manera lo que pretendemos es que la ciudadanía, no solamente de Quito, sino de todo el país que asiste a la feria, pueda ver de cerca todo lo que puede ofrecer esta linda provincia de nuestro país. Además es una formidable manera de potenciar realmente, como usted ya ha señalado, ¿no?, las bondades de la provincia y de su gente, ¿no? ¿Quién? Sí, en realidad muchas veces visitamos un balneario como puede ser Atacames, Sua, Same en Esmeraldas, pero desconocemos todo lo que la provincia nos puede ofrecer. Es una provincia muy grande, una provincia hermosa que tiene mucha cultura, tiene mucha historia. Han salido grandes personajes de la literatura, de la historia de nuestro país, y es importantísimo que la gente conozca un poquito más. Claro que sí. Bueno, la literatura mexicana también tendrá una parte, digamos. Un espacio, ¿no? Un espacio importante en la feria. Así es. Definitivamente México es una potencia, en muchos aspectos, incluido el aspecto editorial. Y claro, tendremos esta muestra, Las Voces de México, en donde se podrá ver no solamente autores mexicanos, sino editoriales mexicanas de gran renombre. Este espacio va a estar administrado por el Fondo de Cultura Económico de México, que lo tenemos presente aquí en nuestro país desde hace algunos años. Y pues la oferta va a ser una muestra de toda esa industria mexicana que esté al alcance de todos los visitantes. Formidable. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros el señor Osvaldo Almeida, vicepresidente de la Cámara de Libro, Núcleo de Pichincha, y una de las instancias importantísimas dentro de la organización, ¿no?, de esta 11ª Feria Internacional del Libro. Junto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Plan Nacional del Libro y la lectura, la Alcaldía de Quito y la Cámara Ecuatoriana del Libro organizan este evento. Les recordamos del 9 al 18 de noviembre. Don Osvaldo Mantilla, cuéntenos usted cuál es su vínculo con los libros. ¿Cómo está vinculada la Cámara del Libro usted? Bueno, yo soy el director general de Editorial Océano aquí en el Ecuador. Yeah. ¿Es ecuatoriano? Soy ecuatoriano, sí. Trabajo en Editorial Océano hace muchos años y desde hace varios años atrás estoy en la dirección general. Y pues parte del trabajo y el cariño que uno le tiene al trabajo que hace diariamente, pues también está apoyar al gremio editor. Y desde hace varios años también formo parte de la directiva de la Cámara Ecuatoriana del Libro y en este último periodo estoy como vicepresidente de la Cámara, apoyando también. Y claro, la Cámara ya lleva 40 años de existencia, ¿no? Claro que sí. Felicitaciones del trabajo, el compromiso realmente. Yo creo que una de las actividades importantísimas de nuestra ciudad, de nuestro país, son las ferias del libro. Creo que hay que darles todo el impulso, toda la importancia que tienen, ¿no? La palabra que ayuda a conservar las tradiciones, la sabiduría de los pueblos, los libros que nos ayudan a ser más libres, como en algún momento se habló ya. Indudablemente, de hecho el eslogan de la Cámara Ecuatoriana es más libros, más libres. Y definitivamente la lectura, el conocimiento, los viajes que uno puede hacer a través de la lectura son impresionantes. Y justamente la Feria Internacional del Libro tiene como objetivo el crear nuevos lectores, el acercar los libros a la ciudadanía y que de alguna manera también se muestre todo el potencial que tiene la industria editorial ecuatoriana. En este año, por ejemplo, por primera vez en todas estas ferias que hemos ido colaborando año tras año, este año por primera vez vamos a tener una rueda de negocios editoriales organizada por la Cámara Ecuatoriana del Libro. ¿Qué pretendemos con esto? La idea es que los ecuatorianos perdamos el miedo a exportar. Sí, lo que hemos hecho aquí es reunir a más de 60 expositores oferentes de nuestro país, actores de toda la cadena productiva de un libro, es decir, desde el autor, el ilustrador, el corrector de estilo, la imprenta, el editor, todos los actores de la cadena de producción de un libro estarán presentes ofreciendo sus servicios, ofreciendo sus talentos, ofreciendo contenidos, ofreciendo su producto, y la Cámara va a traer a 20 empresarios internacionales de distintos países. Vamos a traer gente de Perú, de Colombia, de Panamá, de México, de Chile, para que vengan y reunirlos en una sola jornada de las rondas de negocios para que se conozcan y se lleve nuestro producto fuera del país. Yo creo que ese es un apoyo muy importante que estamos dando a la industria ecuatoriana. Y como digo, es la primera edición que vamos a tener en este año. Por primera vez contamos con esta rueda de negocios. Y la idea es, hemos creado toda una infraestructura, inclusive a nivel de software, para que se creen las citas entre todos los oferentes y estos visitantes internacionales. Así que estamos seguros de que de aquí saldrá más de un negocio, más de una oportunidad para que nuestro país empiece a verse en el exterior también como una fuente de grandes obras literarias. Estupendo. Nosotros simplemente agradecer y felicitar nuevamente este trabajo comprometido realmente con nuestro país, ¿no? Además, esta constancia es la 11ª Feria Internacional, ¿no? Y cada vez ha ido para mejor, y de eso se trata. Sí, creo que es importante recalcar que parte del éxito de estas ferias, sobre todo en estos últimos 2 años, del año anterior y este, es que hemos firmado un convenio, en este caso con el Ministerio de Cultura, con el Plan Nacional, que es parte del Ministerio, el municipio de Quito y la Cámara. Con esto juntamos al gobierno nacional, representado por el Ministerio de Cultura, al gobierno local, digamos, la ciudad de Quito, representada por el municipio, y a la empresa privada representada por la Cámara Ecuatoriana del Libro. De esta manera, creo que podemos mostrarle al país que estas alianzas público-privadas realmente funcionan. Cuando se quiere hacer bien las cosas, pueden funcionar muy bien y ser un éxito, como esperamos que sea esta feria, que estamos ya a las puertas del viernes 9, arrancamos a las 9 de la mañana. Amigas y amigos, usted ya sabe entonces, desde luego, nuestro compromiso como La Rayuela. En todos estos días, hemos abierto un espacio para hablar de la Feria Internacional del Libro. Entonces, si es que tenemos invitados, si tenemos emprendedores dentro de este ámbito, pues bienvenidos todos. Y vamos a seguir difundiendo y recordándoles a ustedes que hay esta cita importantísima. Lleven a sus niños, avísele a su vecino, avísele a su familia que hay esta feria. ¿Saben una cosa? Mientras más nos informemos, más nos eduquemos, más leamos, este Ecuador va a ir para adelante. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es decir, no es una simple feria, es la Feria Internacional del Libro. Es una gran fiesta y una oportunidad más para ser mejores seres humanos también. Indudablemente. Mil gracias a Osvaldo Almeida, vicepresidente de la Cámara del Libro, Núcleo de Pichincha. Nosotros seguimos con más de La Rayuela. Lavaca mariposa tuvo un ternero. Lavaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores en el atardecer. Ella lo esconde por los mogotes que no se ven. Y los pericos van. Y el gavilán también. Con frutas criollas. Así el canel para él, mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Escúchame, mi niño, Dios mío. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un nené. Dámelo papaito, dicen los niños cuando lo ven correr. Ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Camariposa tuvo un ternero. Camariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores en el atardecer. Ella lo esconde por los mogotes que no se ven. Los pericos y el gavilán también, con frutas criollas, así el canel para él. Mi mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Guayabo negro, nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste. Guayabo negro, nunca me digas adiós que es una palabra triste. Corazones que se quieren, corazones que se quieren, nunca deben despedirse. Corazones que se quieren, corazones que se quieren, nunca deben despedirse. ¿Cómo se mecen las palmeras con la brisa? cómo se secan las espigas con el sol, cómo se mecen las palmeras con la brisa, cómo se secan las espigas con el sol. Así se acaba mi vida, como errante mariposa que vuela de flor en flor. Así se acaba mi vida, como errante mariposa que vuela de flor en flor. Las golondrinas con sus últimas palabras se me han quedado enredadas en el pecho. Las golondrinas con sus últimas palabras se me han quedado enredadas en el pecho. Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar, ni pueden alzar el vuelo. Pueden cantar, pero no pueden cantar, ni pueden alzar el vuelo. Guayabo negro, pregúntale a la sabana si alguna vez por allí me vio pasar. Guayabo negro, pregúntale a la sabana si alguna vez por allí me vio pasar. Guayabo negro marchito, donde amarro mi caballo cuando bajo del palmar. Guayabo negro marchito, donde amarro mi caballo cuando bajo del palmar. Thank you. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El centro histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del centro histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana en punto. Bueno, como lo habíamos anunciado al iniciar nuestro programa del día de hoy, en estos minutos hablaremos de montañas, sí, hablaremos de andinismo, de senderismo. Para ello he invitado a un queridísimo amigo, respetado amigo, Rommel Revelo, con quien conversaremos precisamente de estas experiencias de vida en las montañas. Yo quisiera, bueno, primero, bienvenido Romelito, gracias por compartir estos minutos acá en La Rayuela. Bienvenido siempre, un abrazo, tú sabes el afecto, el cariño que en este programa se te tiene. Muy buenos días, gracias Bachita, qué gusto estar de vuelta por estas cabinas. Sí, ¿no? Qué lindo. Ustedes, o a muchos de ustedes se recordarán, por largo tiempo Rommel acompañó precisamente estos sueños de hacer radio hace algunos años. Pero esa es la vida también, y a mí me parece una maravilla. Él ha elegido ahora ir y subir montañas, cosa que le envidio realmente. No digo que tenga una sana envidia, porque ninguna envidia es sana, pero pero sí. Hablemos un poquito desde el inicio, ¿cómo nace la posibilidad de ti de comenzar a hacer andinismo, Rommel? Surge como, creo que era una necesidad de hacer otras cosas. Estaba cansado de la ciudad, de estar acostado el fin de semana en la casa o hacer alguna actividad que es como repetitiva, entonces tenía una necesidad de salir. Y comencé a buscar gente que hacía esto y poco a poco fui entrando en el mundo del senderismo. Sin embargo, sí es importante señalar que no es un hobby así porque sí, porque puede resultar peligroso si no tienes la debida preparación y experiencia, ¿no? Sí, es importante capacitarse, ir a charlas, estar con instructores, con gente que conoce para hacerlo bien, porque sobre todo la seguridad es lo más importante de esta actividad. ¿Cuánto tiempo ya estás en esto del andinismo? Estoy desde que empecé 1 año 7 meses. Bueno, y se oye como fácil y poquito, pero sabemos que no. Tú ya, yo creo que te has integrado a full con la montaña, ¿no? Sí, ya se vuelve parte de uno. No sé si sea una adicción, pero ya el cuerpo necesita. Es una cosa lindísima. Y esperas el fin de semana de pronto. Fin de semana o un feriado. Claro, para, al contrario de la mayoría o de mucha gente que va a la playa, uno dice, voy a castigarme a veces en el frío, a sufrir un poco, pero lindo. Oye, ¿cuál es la diferencia o es lo mismo? Yo no conozco. Senderismo, ¿cuál es la diferencia entre eso y andinismo? ¿Es lo mismo? No, el senderismo es salidas tal vez con más gente y en lugares mucho más suaves, ¿no? No sé, tal vez al Pululagua, al como Paso Ochoa. ¿Aplicar un poco al turismo, puede ser? Sí, claro, también aplicado al turismo. Y esto sirve también para el tema del conocimiento de flora, de fauna. Se puede hablar de esos temas en este espacio del senderismo, es más suave. El senderismo podríamos decir que es una forma de iniciación para luego ya entrar al andinismo. Claro, el senderismo es, son los primeros pasos, ¿no? Uno se va adaptando a la altura, las técnicas para poder caminar, el ascenso, el descenso, todo el equipo que se necesita llevar, la alimentación, creo que son los primeros pasos con el senderismo. ¿Qué pasa con, qué sé yo, la fuerza de voluntad, con este, llego porque llego, ¿no? Porque supongo yo que en algún momento el cansancio te puede estar dominando, inclusive el miedo de pronto a la altura, qué sé yo, tantos factores que pueden darse mientras estás haciendo andinismo. ¿Qué es lo que te motiva para llegar a la meta? Primero creo que es la confianza en uno mismo, no sé si el amor propio, es ¿por qué no voy a poder? Aunque sea voy despacio, y el apoyo de los compañeros también que están con uno. Entonces, a veces hay momentos en que uno dice, ya no creo que llego, estoy fundido. Pero dicen, no, ya falta poco, solo sigue caminando, piensa en otra cosa, vamos despacio, y uno se da cuenta y ya está en la cumbre. En este tiempo, este año y más, ¿dónde nomás has estado? Este año, bueno, yo empecé en el Atacazo, fui al Paso Ochoa, fui subiendo a... ¿Nos puedes ayudar con un poco de información de cada monte, de cada montaña? Sí, claro, creo que las primeras montañas como para iniciarse son esas, el Paso Ochoa, uh-huh. El Atacazo, que son lugares... ¿No tan altos? No tan altos, hasta creo que 4.000. Ya. Máximo. De ahí uno puede ir al Pululagua, al Casitagua, que está por la mitad del mundo, cerca, que son lugares un poco fuertes por el clima, ¿no? La condición, el sol, como es seco allá, pero no son muy altos. Entonces uno va subiendo, después ya le puntas, que ya se necesitan equipo, casco, arnés para hacer los descensos, para hacer rappel. Y poco a poco vamos subiendo de nivel al Imbabura, al Cotopaxi, el Antisana, que son escuelas de glaciar previo a eso. ¿Ya? Que son, creo que todo un proceso que tiene que pasar la persona, aclimatarse, acampar, dormir, sufrir con la altura, el frío. ¿Ya? Y poco a poco ¿te has quedado algunas noches en campamentos? Claro, sí, en el Cotopaxi, en el Eliniza, wow. En el Chimborazo. A ver, háblanos de una de esas noches, la que te haya parecido la más tenaz. ¿Cómo fue esa experiencia? De las más fuertes me pareció en el Chimborazo, porque el viaje primero, ¿no? Un viaje largo hasta allá, y ya se arma la carpa, todo, con los compañeros, y no todos están bien. Hay problemas de altura, gente que está con náuseas, quieren vomitar, y estamos de arriba y hay que bajar al refugio. Y 2 de la mañana en ese frío, bajar al refugio con las linternas y ayudarles, y estás bien, no me falta agua, necesito esto, y todo estar ahí con... Hay una tensión, ¿no? Claro, no es fácil. No es tan simple, pero vale la pena. Ya. Oye, esto, se habla mucho de que las personas que hacen andinismo, cada subida es como forjar tu carácter, formar tu personalidad, ¿no? ¿Eso es así? Sí, creo que... No sé si todos estemos en la capacidad de hacerlo. Yo creo que sí, pero hay ciertas... No sé si es del carácter o temperamentos, que hay gente que quiere subir, quiere mañana estar ya en el Cotopaxi, y es un proceso largo, y hay que ir poco a poco, el cansancio, la voluntad, creo que va por ahí la situación, y todos tenemos esa posibilidad de hacerlo, pero muy pocos, o un grupo que está realmente convencido de que quiere hacerlo, lo logra, porque creen que a veces es un juego, hay mucha gente que sufre accidentes en el Ruco Pichincha, como está aquí tan cerca... Suben y hay muertos, hay accidentes. Hemos conocido, inclusive, yo tuve la oportunidad de estar presente en un rescate alrededor del teleférico. Y entonces subían, claro, algunos andinistas y estaban subiendo también gente de operaciones, en fin. Y claro, pasó lo que tú acabas de señalar. Dijeron, no, pues el teleférico, ah, eso es para niños, no, vamos. Y fueron entre chicos, chicas, en fin, y dije, no. Estuestillos, y cuando llegaron allá no sabían cómo regresar y se perdieron toda una noche. Claro, hipotermia y todo lo que viene con eso, ¿no? Sí, es complicada la situación. Van, aunque digan que no, he visto mucha gente que sube en jean, con sandalias, con tacos, con Converse. Entonces, ahí está el riesgo. Es realmente muy difícil hacer eso. Pero ya con sandalias es un poco excesivo, por decir algo, el desconocimiento, ¿no? Claro. Sí, entonces nosotros siempre hacemos una preparación previa, vemos cómo va a estar el clima, quiénes se necesita, aunque sobre, a veces dicen esto está de más, no importa. No importa. Alguien puede necesitar. Por supuesto, así claro es. Que sí. ¿Llevan algo de medicina? ¿Cuál? Si tendrías que decirnos, orientarnos un poquito, ¿qué debe llevar una... ¿qué debe contener una mochila de un andinista? Aparte, qué sé yo, del equipo, pero digamos, en cuanto a comida, en cuanto a una medicina, a lo mejor. Claro, si es que es senderismo, no es tan complicado, pero es necesario llevar agua, sándwiches, un pito, que es fundamental. Si alguien se pierde con un pito, ¿ya? Llevar pilas, la linterna. Una linterna. Un poncho de agua. También, ¿qué más se podría llevar ahí? Bueno, siempre ropa para, si es que llueve, si hace calor, un protector solar, gorras, el BAF, que a veces es importante, guantes. En el tema de medicinas, si es que ya la persona que está subiendo sabe si tiene algún problema o necesita aspirinas, podría llevar. Se recomienda no automedicarse porque... Por supuesto. Puede haber algún bueno, problema. Eso para todos, ¿no? No se debe. Ahora, claro, si nos ponemos a analizar, es un deporte un poco carito también, porque solamente yo te estoy escuchando y estoy haciendo una cuenta aproximada y ya es un capital. Sí, claro, para los que cuando iniciamos siempre va a ser la ropa, como no tenemos nada, bota, claro. Ropa, casco, arnés, guantes, y poco a poco ya se va subiendo el nivel, otros implementos, gafas para alta montaña, el piolet, crampones, botas, y es un deporte costoso. Esta mañana en La Rayuela estamos hablando con el andinista ecuatoriano, Rommel Ravelo Cáceres, además él es comunicador, tiene... ¿Qué les digo yo? Tiene la afición de la música, que creo que también eso es medicina para los seres humanos, una maravilla. Tiene conocimiento de idiomas también, es decir, miren ustedes completito, ¿no? Y joven todavía, qué bueno que nuestra gente esté en estas, es decir, cada vez caminando para más, y por supuesto, creo que serán quienes cambien para mejor nuestro país. En cuanto al movimiento de andinismo acá en nuestro país, ¿qué conoces? Bueno, aquí hay algunos clubes que practican eso, ¿no? El Club de la Politécnica, hay escuelas también para de andinismo. De tipo privado, supongo. Sí. Hay la EPAM, y también ya si es que tiene un nivel muy alto y si quiere vivir de esto... La gente que ingresa a la SEGIM, ¿no? A la Asociación de Guías. De guianzas, ya. Claro. De guianzas. En mi caso, yo estoy con un grupo de que se llama Team Pro. En este momento estoy trabajando. ¿Qué es Team Pro? Es un grupo que hacen alta montaña, senderismo, escala en roca. Y nuestro instructor es Rafael Martínez. Sí, Rafael Martínez, que él fue el instructor de Iván Vallejo, de Patricio Tizalema. ¡Qué maravilla! Estamos con una persona que realmente conoce, ¿no? Que estudió en Francia y vive de las montañas. Entonces nos transmite todo eso y nos enseña todo lo que sabe. ¿Quién es un andinista, Rommel? Un andinista. Creo que una persona que ama la naturaleza, le gusta estar con gente, no sé, a veces gente nueva, gente que no conoces y... Te compenetras con ellas. Y que tiene mucha fuerza, carácter, voluntad. Esta vez no pude subir porque tuve problemas de altura, pero la siguiente vez tengo que lograrlo. y se trabaja en eso y se entrena todas las semanas y trabajo mental y el apoyo de la familia, de los amigos también, que es importante. Creo que es una persona de esas. Ahora que hablas de apoyo de la familia, yo creo que en muchos de los casos los quienes tenemos hijos o nietos, en fin, llegamos a ser súper protectores, ¿no? Entonces, todavía le llamamos mi amor chiquito, no sé qué, a un hijo de 40 años, o de 30, no sé, o de 25. Y no es que esté mal, pero claro, como buenos latinos que somos y ecuatorianos, tenemos otra mentalidad. Y entonces, yo me voy a permitir decir, señora, señor, abuelitos que nos oyen, no, despojémonos un poco de ese miedo a dejarles que los hijos crezcan, que los hijos descubran su propia vida, que los hijos caminen, ¿no? Si se caen, tendrán que levantarse, ¿no? Si se caen, tendrán que levantarse. Tendrán que aprender a las buenas o a las malas. Por lo tanto, muchas veces nos equivocamos cuando creemos que nuestros hijos o nuestros nietos son como bien débiles, bien chiquitos, bien guaguitos. No, cuando no están con nosotros, ellos son otras personas. Son gente fuerte, es gente educada, es gente de principios. Y eso, a lo mejor usted que esté en casita me estará dando la razón. Entonces, esta es una súper buena iniciativa. No coartemos estos sueños que tienen nuestros hijos, que tienen nuestra gente, ¿no? Más bien apoyémoslo, démosle ánimo, adelante, tienen que seguir con más. Debe haber una búsqueda permanente, ¿no? Lo contrario, estaba leyendo algo, Romelito, sobre esto de dar en exceso, ¿no? A quienes queremos, por ejemplo. Y decía una frase linda, dice, el agua, miren, el agua es vital, pues, ¿no es cierto? Es bella, y si vemos el agua nos conmueve, qué sé yo, mil cosas lindas alrededor del agua. Pero si a una planta, como le queremos tanto a esta plantita que está hermosa, le echamos un tonel de agua cada día, ¿qué va a pasar con esa plantita? Tengan la seguridad que se va a morir, se echa a perder. Lo mismo con las personas. De tanto amor no le dejo que se mueva, pero ni a la esquina. De tanto amor le llamo 10 veces al día. De tanto amor estoy pendiente de cada gasto, de cada problema que tenga. Por favor, no hagamos daño a nuestros hijos. No hagamos daño a la gente joven. Ellos pueden hacerlo. Ellos pueden más que nosotros, inclusive. Ya son otras generaciones. Tienen otra mirada de la vida. Tienen otro entendimiento de las cosas. Entonces, yo digo, pues ahora supongo que te estás preparando para ser guía, ¿no? Que es ya el paso siguiente. Claro, yo estoy haciendo una carrera aparte para ser guía nacional de turismo, que embarca algunos temas, ¿no? ¡Qué maravilla! Para guías de museo, guías de montaña y cosas así. Y aparte, con el grupo también aprendiendo un montón, ¿no? Aprendiendo, claro, cómo se hace un anclaje, cómo se utiliza la cuerda y todo para ayudar, para servir después. ¡Qué bien! Todo este proceso, ¿qué tendremos? ¿Un nuevo guía en un año más? Sí, espero que sí. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Hay la posibilidad de que las personas, digamos, ecuatorianos como tú, pueden acceder a ser guías, qué sé yo, para el Himalaya o fuera ya de nuestras regiones? Es decir, para allá voy y te vas, pues, porque yo sí creo en tu caso, al menos, que te conozco tanto, creo que lo vas a lograr. Si te propones ir, te vas y te vas lejos, ¿no? Sí, creo que es una cuestión de convencerse a uno mismo, de no ponerse las metas, las barreras mentales y lograrlo. Ahora vamos poco a poco, estamos acá, no sé si después con el tiempo se pueda ir un grupo de compañeros, va a la Aconcagua en febrero. Mira tú. Entonces, qué bien. El objetivo sería 2020, tal vez a Aconcagua. Y después, todavía no a Aconcagua. No, todavía no. Y después entrenar, aprender mucho para ver si se hace el Everest, como han hecho muchos compañeros, ¿no? Esta mañana con nosotros Rommel Revelo Cáceres, andinista ecuatoriano. Ustedes han visto un poco el perfil de nuestro gran amigo. Este segmento nosotros lo queremos mucho, porque hemos tenido siempre invitados de lujo que con sus experiencias un poco nos motivan a seguir caminando, motivan a estas generaciones a ser mejores, o sea, menos droga, menos químicos, menos fármacos, más naturaleza, más andinismo, ¿no? Exacto. Yo creo que por ahí es la medicina también, ¿no? Inclusive, depresión, vaya a la montaña, camine un poco, relájese, ¿no? Distiéndase, haga realmente que sus días valgan la pena. Romelito, yo te agradezco inmensamente tu tiempo. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser un testimonio para nuestros jóvenes, para nuestra gente. Y pues esa es su casa, si es que simplemente estamos atentos a un poco a tu carrera, a lo que haces. Vuelvo a decir, nos inspiras, es bueno esto. Muchas gracias. Y un abrazo, que sigas conquistando montañas. Gracias, Bachita, gracias por esas palabras. Qué gusto estar de vuelta en casa. Qué bueno. Tu casa siempre. Claro. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Nos vamos a la música, luego viene nuestro corte y enseguida ya nuestros siguientes entrevistados.

Esta sería la 18ª edición del Festival del Sur y se realizará del 29 de octubre al 1 de diciembre en 7 ciudades del país. Hablamos de Quito, Riobamba, Guaranda, Telembí, Tena, Atuntaqui, San Jacinto y, por supuesto, en Azuay, Manabí, Países Hermanos. Las programaciones se realizan en teatros, en centros culturales independientes, en espacios públicos y parroquias de Quito. Y las jornadas de inauguración, pues, se realizarán también en Tomebamba y Antisana, en el sector, digamos, en el Teatro México, ¿no?, en Tomebamba y Antisana. Entonces, esto, pues, es la programación artística desde este viernes, ya 9 de noviembre, y sábado 10 de noviembre, desde las 19 horas, con una programación artística realmente de lujo. Tenemos un vocero precisamente del Festival del Sur, a quien le agradecemos su presencia acá en La Rayuela, para que hablemos un poquito más sobre este festival. Se trata de Manuel Solórzano. Manu, buenos días, gracias por estar acá. Pues hablemos un poquito del Festival del Sur. ¿Qué tenemos? Tenemos una agenda realmente buena desde el viernes 9 de noviembre. Te escuchamos. Buenos días con todos. Hablan con Manuel Solórzano. Como Pachita le he estado contando, soy justamente parte del Festival del Sur. Sí, vamos a venir con una gran cantidad de eventos en realidad. Vamos a estar en varias de las ciudades. Tenemos una agenda muy diversa, es algo muy bacán de este festival. Que vamos a tener, por ejemplo, presentaciones de teatro, vamos a tener presentaciones de danza, vamos a tener performance, vamos a tener un intercolegial, vamos a tener un concierto de música también. Vamos a tener murales, estos murales van a ser pintados, de hecho, por artistas de algunos países del mundo. Va a venir, por ejemplo, un artista desde Canadá, también va a venir un artista desde México, que va a ser un mural aquí en Quito, en Turubamba, si no me equivoco. Ajá. También nos van a estar acompañando una artista muy buena que se llama Kilogramo, por ejemplo, ya, que viene desde Loja, que va a ser otra de los artistas que va a estar haciendo los murales. En realidad la gente es muy diversa, son bastantes ciudades. Lo que queremos también es un poco que la gente se vaya enterando. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué existe también el Festival del Sur? Y eso básicamente, no sé qué me quieres preguntar. Eso es súper bueno, ¿no? Además, fíjate, Manu, que 18 años se los dice fáciles, pero mantener un festival tanto tiempo, pues, para nada fácil, ¿no? Entonces significa que se han ido sumando voluntades, se han ido sumando también capacidades, ¿no? Porque, pues, tener esta agenda llena, como digo, pues, requiere de un esfuerzo y de un compromiso artístico también. Claro, la idea siempre ha sido como poder llevar estas... O sea, el Festival del Sur es justamente del sur, porque intenta llevar esas representaciones artísticas que históricamente han estado como relegadas o no se han pensado para esa parte de la ciudad, ¿no? Como el sur de Quito, como el sur del país. Esa parte es como interesante. De hecho, ha sido motivo de muchos conversatorios, de muchas disertaciones, ¿no? Es decir, como que hace... Yo creo que unos 20, 25 años sobre todo, pues, se asumía que el sur casi que no existía, por decirlo así, en el ámbito cultural. Claro. Sin embargo, fíjate que han pasado los años y el sur tiene ahora, está muy bien posicionado en la parte de artística, en la parte realmente musical. Entonces, pues, y yo creo que se ha hecho un buen trabajo para que eso suceda, ¿no? Claro, y justamente la idea del festival, al tener tantos espacios a donde va a estar, no solamente en el sur de Quito como tal, porque va a haber varias presentaciones en mítines culturales, en casas culturales, qué en bien. Todo el sur de Quito. Eso es y bueno. Y cada mítin cultural, por supuesto, tiene sus propias presentaciones, que son igual variadas. En los mítines, por ejemplo, se van a hacer el tema de los murales, y va a haber presentaciones de teatro desde el Festival del Sur, presentaciones de danza igual desde el Festival del Sur, pero los propios gestores culturales de en los mítines, que organizan los mítines culturales, van a llevar sus propios actos artísticos. Ahora dime una cosa, ¿todas estas actividades son gratuitas? Todas las actividades son gratuitas, excepto el concierto que va a ser este sábado, que tiene un costo de $8 para en el Teatro México. El concierto, ¿sí?, va a ser en el Teatro México. Vamos a contar con la presencia de Takihana, de Lua, que es una banda de pop rock. Takihana es una banda de ska punk. Zona Gaitera, que es cumbia colombiana, es una banda muy buena, ¿para qué? Vamos a tener The Garbage Men, que es una banda de swing, de jazz básicamente. Y Raíces, que tiene como una cuestión performática. Raíces es resistencia de la tierra, se llaman ellos. Entonces va a estar bastante bien, va a estar entretenido, va a ser desde las 7 de la noche el sábado. Bien, ahora mismo tenemos la presencia de otro gestor cultural, de un artista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Preséntame, cuéntanos cuál es tu nombre, de dónde vienes, a quién representas. Claro que sí, bueno, mi nombre es Duncan Espinosa, más conocido como De Al Cuadrado. Bueno, yo represento el trovador de Lila Morfina. Nosotros somos un grupo de dos personas, un trovador, una poeta. Mi poeta, en este caso, estuvo arreglando todo un repertorio. Por el momento nosotros tenemos lo que es la narración desde una perspectiva, desde, como el programa mismo lo dice, los barrios del sur de Quito. Nosotros vivimos siempre en Solanda. Ya. Debido a esto nosotros teníamos una historia desde cuando éramos pequeños. Qué lindo. Siempre nos dijeron, aquel barrio en un punto se va a hundir. Y nosotros creíamos eso desde muy pequeños, porque siempre fue construido encima de un... de una especie de... ¿laguna? Pantano. Ah, de pantano, ya. Ajá. Entonces, cuenta la leyenda de que la marquesa de Solanda, cuando llegó a los terrenos, los había regalado a la gente que los estaba poblando. Necesitaba, ya. Ajá, pero en ese momento estuvieron, claro, la contraparte y los que estuvieron a favor, y mucha gente murió en ese lapso. Incluso una región de ese barrio se había convertido en un cementerio. Mira. Por lo cual habían existido varias leyendas incluso en muchos de los sectores, y esto es un poco extraño porque cada uno de los sectores, sector 1, 2, 3 y 4, son muy parecidos. Incluso hay árboles en cada uno de sus parqueaderos que hacen dar referencia como que si estuviéramos en cualquiera de los sectores. Ya. Entonces, bueno, esto de aquí nos dio una perspectiva de que así mismo como nosotros nos desenvolvimos en un ambiente parecido al de un laberinto, cada una de nuestras perspectivas vitales se volvían un laberinto, pero por habernos desarrollado así, se volvía cada vez más fácil ir atravesando estos laberintos. Qué interesante escuchar, además, pues, de la boca de un joven, ¿no?, toda esta historia, porque es importante también, amigas y amigos, siempre lo decimos, saber de dónde venimos, cuál es nuestra realidad, ¿no es cierto?, saber dónde pisamos, y eso es, pues, supremamente importante precisamente para mantener nuestros espacios de vida, nuestras tradiciones, nuestras formas de comunicación. Entonces, bueno, tú vienes de un colectivo artístico, musical. ¿Cómo se juntan ustedes? Listo, bueno, nosotros vivimos siempre acompañados, rodeados del uno del otro, pero nunca nos habíamos conocido. Siempre estuvimos como siendo vecinos y nunca nos dimos cuenta, pero la verdad es que yo me apasiona bastante lo que son la pintura, el dibujo y el arte. Ah, mira. Entonces yo salí un día a pedir permiso, si vecino me puede prestar su pared para hacerle un bonito diseño aquí, y resulta que era la casa de ella, sí. Pero yo no sabía que era la casa de ella, entonces yo seguía yendo así para donde el vecino. Tiempo después nos conocimos en una cafetería, a la cual ella me dijo, oye, mira, me gustaría exponer tus dibujos, tus pinturas aquí en mi cafetería. Entonces yo le digo, ah, ¿dónde vives? En Solanda. Yo también vivo en Solanda. Y, ¿en serio vives en tal casa? Yo siempre paso por aquí. Pero nunca nos habíamos puesto así a conversar. Entonces desde ese momento fue como que dijimos, mira, ¿sabes qué? Tengo un proyecto artístico, tengo un proyecto de poesía. Yo le dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría mucho acompañarte en eso. Si yo también tengo una poesía, tengo la música y me gustaría también participar en la exposición, le digo. Entonces ya analizamos todo, nos armamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a presentarnos, vamos a salir con esto, y esto es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, así. ¡Qué bien! esta mañana con nosotros. ¿Cómo podíamos decirte? ¿De al cuadrado? De al cuadrado. De al cuadrado. Está con nosotros esta mañana. Él viene desde Solanda y realmente ha sido un gusto conocerte, escucharte. Pero bueno, quisiéramos también escuchar tu música. Hasta que De al cuadrado se prepare un poquito, quiero también dar la bienvenida a Carla Sánchez, y ella viene como vocera de estos otros grupos que también participarán en el Festival del Sur. Hola Carla, buenos días, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo vengo de parte del colectivo Zeta Danza. Yo soy la productora de Ciudades Pasajeras, que es una obra de danza contemporánea que igual la vamos a presentar en el Festival del Sur, en el Teatro Prometeo. Entonces vamos a tener varias presentaciones a las que nos gustaría que asista mucho público. Qué bien, háblanos un poquito del grupo como tal, ¿no? De este colectivo, quienes lo integran, ¿cuántos miembros son ahora? Ya, colectivo Zeta Danza se creó en 2010. A su haber tienen más de 20 trabajos coreográficos. Actualmente lo integran Javier Delgado Vallejo, Tamia Ruiz, Carla Puente, Patricio Carrillo y Patricio Vázquez. Patricio Vázquez como nuestro músico y yo como la productora, Carla Sánchez. Bueno, realmente cuando hablamos de producción estamos hablando de bastante esfuerzo, de golpear puertas, de hacernos un poco magos. La creatividad tiene que salir o salir, ¿no? ¿Es un poco lo que te ha tocado transitar? Claro que sí, sobre todo con el arte independiente es muy difícil porque nosotros tratamos de mostrar un trabajo que es una creación colectiva, es una búsqueda que hemos hecho. La obra en sí es muy bonita porque Ciudades Pasajeras trata de cómo nosotros transitamos, cómo siempre cargamos a cuestas nuestras memorias, nuestra historia. Y es en un lenguaje muy bonito que es la danza contemporánea. Pero la danza contemporánea como tal en el Ecuador, todavía la gente no es que va a los teatros y llena los teatros para ver danza contemporánea. Entonces me ha costado mucho hacerle entender a la gente que este proyecto es un proyecto muy bonito por la construcción que tiene, porque nosotros estamos hablando de migración, de xenofobia, de cosas que ahorita están latentes en nuestro diario vivir. Entonces, pero las tratamos de mostrar de otra manera. O sea, no es como, así te odio, ni sé qué, sino como el cuerpo también tiene luchas internas. Formidable. Vamos ahora entonces a escuchar a De al Cuadrado. Thank you. Muy bien, ese es uno de los participantes en este Festival del Sur de Al Cuadrado. Sí, perdóname. No. A ver, vamos a seguir conversando con Carlita, que está ya con nosotros acá. Y por supuesto, Carla Sánchez, queremos un poquito que nos orientes en cuanto a las fechas, a un poco hacer un poco de agenda, un poco de horario, ¿cierto? Claro que sí. Hola, Diana. Claro que sí, bueno, nuestra presentación principal va a ser en el Teatro Prometeo. Ya. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 15, 16 y 17 de noviembre, a las 19:30. Ahorita estamos vendiendo las preventas, que tienen un valor de $5, y el día del evento costarán $7. Bueno, tenemos una, habíamos hablado ya un poco de la agenda, ¿no?, desde el día viernes, pero vale la pena recordar un poquito esto. Está ya, acaba de llegar a nuestros estudios nuestro amigo Alex Cadena. ¿Nos puedes ayudar con esa información? Sí, buenos días a todos los amigos de Casa de la Cultura. Un saludo muy especial del Festival del Sur. Les comentamos que estamos ya iniciando nuestro 18º festival. En este año tiene el eslogan A lo Bestia y vamos a estar ya en varias ciudades de aquí del país. Desde luego en la capital de nuestro querido país, Quito, vamos a estar en San Jacinto, vamos a estar en Riobamba, Guaranda la próxima semana. Vamos también a estar en Telembí, al norte de la provincia de Esmeraldas, y vamos a estar también en San Jacinto y en San Clemente. Todo esto lo puedes seguir en nuestra página web www.festivaldelsur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, hasta el 1 de diciembre. Tenemos una programación extensa para cubrir todos los gustos de la familia. Y por supuesto también tenemos presentación en el Teatro México este día viernes y sábado. Alex, estás malito con sí. Esa garganta. Sí. Creo que todos pasamos en algún momento esta semana, Manu sí. También, hemos pasado mal, este clima quiteño nos está afectando bastante. En fin, lo importante es que llegaron, que están acá. Y bueno, nosotros, como siempre, felicitando el esfuerzo, son 18 años, felicitando el compromiso y, por supuesto, ese, ¿qué digo yo?, ese darse por completo con tanto ñeque, ¿no? En realidad, Alex, con tanto ñeque, porque pues hemos acompañado este festival desde hace un montón de tiempo y cada vez va para más. Y de eso se trata. Nada que valga la pena se hace, como se dice, soplar botellas. No es así. Que bueno, yo les agradezco mucho por estar acá con nosotros esta mañana. Lo importante es que, como digo, llegaron enfermos, no enfermos, pero llegaron. Un abrazo para todos ustedes y, por supuesto, en esos días mi compromiso para seguir difundiendo el festival. Un abrazo grande, buen día. Gracias. Nosotros seguimos con más. Después de estos dos temas que vienen, vamos a precisamente a escuchar una de las producciones radiales que ha sido merecedora de un premio llamada Mujeres Irreverentes, ¿no? Y es bueno hablar de que estas mujeres, esta colección es una serie de mujeres que se ha hecho una producción con su perfil, con su obra, con su biografía. Y claro, esto obedece, digamos, mujeres de 1930 para adelante. Y se va a construir esta colección hasta llegar a nuestros días. Entonces, mujeres que han hecho historia, mujeres valiosas, mujeres inteligentes. Así es que vamos a escuchar esta producción. Luego tenemos la música. Y seguimos con más de La Rayuela. Son una carga, hace tiempo que ya no me creo nada, y he notado tu sonrisa algo cansada. Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros, y aunque no me creas, creo que aún te creo, y aunque no me quieras, creo que aún te quiero. Y yo, perdido entre la confusión de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Yo he sido tu peor error, me quedo